como productora y vendedora aquí en la feria, ¿estuvo participando o pudo recibir información sobre los talleres que se estuvieron dando aquí en el Foro de Economía?